Alcanzamos las 11 de la mañana con nuestro primer encuentro de actualidad local. En la jornada de hoy precisamente vamos a conocer la última hora en torno al grupo de rescate de montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, la última intervención que se llevaba a cabo precisamente en la jornada de ayer tarde. Un senderista perdido en la Sierra del Endrinal avisaba, bueno, pues de precisamente esa nueva intervención en la que tenían que participar el grupo de rescate en montaña del consorcio. Nosotros vamos a hablar con el jefe del grupo, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico para darnos los detalles de esta última intervención que tenía lugar en la jornada de ayer. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, llegaba el aviso en la jornada de ayer en torno, pues prácticamente a las 3:30 de esa pérdida de un senderista en la Sierra del Endrinal. A partir de entonces, bueno, pues comienza a activarse el grupo de rescate de montaña. Sí, nosotros nos avisaron a las 3:30, nos avisan los acompañantes de esta persona, porque era un grupo de 8 personas, que llevaba un guía, era una empresa de turismo rural con un guía, y entonces, bueno, el guía se pone en contacto con nosotros y nos informa de que haciendo un itinerario por la Sierra del Endrinal, concretamente bajando del Pico del Reloj hacia la Charca Verde, uno de las personas que llegaba había desaparecido. Bueno, pues la intención que tuvimos desde el primer momento era formar varios equipos de búsqueda, porque la verdad es que nos pasó el número de teléfono de esta persona, intentamos contactar con ella y no tenía cobertura, ¿no? Bueno, entendimos que estaba por la zona de la sierra próxima al reloj y que por aquella zona no hay cobertura. Bueno, lo que hicimos fue formar 3 grupos de rastreo, 2 entramos por la zona de Villaluenga y 1 por Grajalén. Una vez que estábamos ya en marcha, nos avisan de la sala de emergencia del 085 que habían contactado con este hombre, y el hombre nos da algunas explicaciones de la zona por donde había estado y por donde había pasado, y bueno, pues entendimos que estaba aproximadamente en la zona del Cerro del Morrocano, justo por encima de los Navazuelos Fríos y mirando hacia la zona este. Y lo que hicimos fue, los 2 grupos que habíamos entrado por Villaluenga, cada uno por un sitio, nos dirigimos hacia esa zona a ver si teníamos suerte y alguno de los 2 grupos nos topábamos con él. Y bueno, pues aproximadamente serían las 4:30 o las 5 menos algo cuando ya uno de los grupos contactó a través del silbato y de voces con él, y estaba en la zona que más o menos creímos por las explicaciones que nos había dado, ¿no? En lo que es la cresta del Morrocano, a unos 1.400 metros de altura. Y llegaron a localizarlo, porque en realidad, bueno, pues esta persona estaba en buen estado, estaba bien, simplemente que se había perdido la sierra, ¿no? Claro, esta persona, bueno, llevaba todo el día andando, nos decía que unas 9 horas andando y se había quedado sin agua en las últimas 2 horas, ¿no? Que prácticamente desde que se perdió del grupo de la empresa de turismo, ¿no?, con la que iban. Lo que hicimos fue, nada, primero le dimos agua y después pues lo acompañamos hasta la zona de la Covezuela en Villaluenga, ¿no? Y bueno, le quitamos la mochila, que la llevamos nosotros, llevamos una mochila bastante pesada porque habían estado haciendo noche en la zona del llano del Endrinal. Y nada, de principio no tenía más problemas, simplemente, bueno, pues esa leve deshidratación, ¿no? Que lleva tanto tiempo andando sin beber, ¿no? En un día de calor, pues bueno, era lógico. Y aparte, bueno, en la zona que estaba bastante abrupta, ¿no? Que por sí solo, pues era imposible ya de salir, ¿no? Él nos comentaba que había estado dando vueltas ya por 2 o 3 sitios que no, de mucha vegetación, de un caos de bloques muy grande, metiéndose en huecos entre las piedras, y que volvía a pasar sobre el mismo sitio, estaba prácticamente perdido. ¿Cómo se perdió? No sé si eso lo llegó a explicar o lo llegasteis a entender. Bueno, según nos decía, él reconocía que no debería haberse retirado del grupo, pero según nos explicó es que él vio que el guía en varias ocasiones había perdido el sendero, ¿no? La verdad que el sendero entre el reloj y la Charca Verde no es un sendero que esté muy marcado, no tiene zonas donde es fácil salirse un poco de la vereda, ¿no? Y seguramente el guía, pues, se salió en varias ocasiones, aunque la recuperaba después. Y él dice que vio una vereda más señalada, que entendió que le iba a llevar antes a la charca que por donde iba el guía, y cogió esa vereda. Y al final lo que hizo fue tirar más hacia el sur y se metió en una zona que hay al sur de la charca, ¿no? Que es una zona de mucha vegetación, que una zona intermedia entre lo que es los Navazuelos Fríos y la charca, que es una zona muy abrupta y de mucha vegetación, y allí ya pues perdió todo el contacto con el grupo, intentó llamarlo, el grupo no le contestaba, el grupo, según nos dijo el guía, tuvo un tiempo esperando, dando voces, intentando localizarlo, y no podían, y retornaron a Grazalema, ¿no?, que era el sitio de donde habían partido la tarde anterior, ¿no? Y ya desde Grazalema nos avisaron. Y él, pues bueno, lo que hizo fue que intentó salir de allí como pudo, hasta que encontró un sendero que lo llevó a donde daba suelo frío. Una vez que estaba allí, no tenía cobertura, y lo que hizo fue una alambrada que se encontró, que rodea un cercado de pinzapos que hay, la siguió hacia arriba, hacia la cresta, y desde allí ya fue cuando consiguió, cuando recibió la llamada, en este caso del 085, que consiguió localizarlo, ¿no? Y fue, bueno, cuando ya nos informaron a nosotros del sitio aproximado donde estaban. Y bueno, y por fortuna, ¿no?, que finalmente pudo situarse en una posición en la que sí que había cobertura telefónica para poder localizarlo, ¿no?, porque si no se podía haber complicado un poquillo la cosa, ¿no? Hombre, nosotros más o menos teníamos idea por dónde podía andar, ¿no? Y como íbamos tres grupos, entramos cada uno por un sitio distinto, y probablemente, bueno, de hecho un grupo iba a pasar justo por el sendero, ¿no? Es un sendero que hay, que da desde los Navasuelos Fríos hasta el Navaso Hondo, y bueno, pues iba a pasar bastante cerca, aproximadamente unos 200 metros donde estaba, que era bastante probable que nos hubiera escuchado, ¿no? Uh-huh. O nosotros a él, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando íbamos hacia allá, ya al recibir nosotros a través de las emisoras nuestras la información del 085 de que el hombre tenía cobertura, nosotros en el momento que tuvimos cobertura contactamos a través del 085 con él, y ya sí nos explicó con más detalle, cuando hizo referencia que había pasado por un navazo y que se había encontrado con una alambrada y que la había subido, ya dijimos, pues no hay otra opción, otra posibilidad que esté en esta zona. Entonces ya, pues bueno, fuimos más a tiro hecho hacia lo que es la cresta del Morrocano, sabiendo que debería estar en esa zona. Claro, pero en principio vuestra manera de proceder es hacer prácticamente una especie de búsqueda cubriendo toda la zona, que puede ser susceptible, ¿no?, de encontrarse, ¿no?, esta persona perdida. En principio, que es lo que hiciste, estableciendo tres grupos y recorriendo a pie todo ese entorno. Claro, lo primero mandamos un grupo que entró a Grazalema, que fue siguiendo los pasos del grupo, sí, que sale la noche antes, ¿no?, con intención de que si el hombre hubiera retornado al camino, pues hubiera recordado algo del itinerario, uh-huh, de la noche, de la tarde anterior, y hubiera vuelto, ¿no? Entonces mandamos un grupo hacia allá, por si se lo topaba, desde Grazalema, y dos entramos desde Villaluenga, uno desde la Covezuela y otro desde el puerto Pedro Ruiz, y desde ahí subimos hacia la zona del Endrinal. Uno de los grupos entró con el puerto de la Víbora hacia lo que es la cuesta de Fardela, pensando que podría haber salido por esa zona, hacia Fardela o bien hacia la zona del puerto de la Víbora, y otro grupo entramos por lo que es el puerto del Morrocano, que era la zona dando vista desde prácticamente lo alto a toda la zona del Navasuelo Frío, era la zona que más posibilidades había de encontrándolo. Entonces, claro, lo que hicimos fue en realidad cortarle la salida, ¿no?, con intención de que no se alejara mucho de esa zona y ya hubiera menos posibilidades de cogerlo, que se metiera en la Sierra del Caillo, por ejemplo, en el Navaso Hondo, ya nos iba a costar. Iban a hacer itinerarios mucho más largos, con menos posibilidades en este caso de encontrarlo, ¿no? Al final no se había retirado mucho todavía, y bueno, pues aparte de eso tuvimos suerte que en un momento determinado tuvo cobertura, los operarios de nuestra sala de 085 estuvieron haciendo llamadas continuas hasta consiguieron en un momento que el hombre tuvo cobertura, consiguieron contactar con él y ya, bueno, ya nos informaron de que lo tenían localizado en un sitio con cobertura, ¿no? Uh-huh. A través de emisora, nosotros en ese momento no teníamos cobertura de teléfono, y lo que hicimos fue en el momento que tuvimos cobertura contactar con él. Uh-huh, sí. Y ya, bueno, nos confirmó que estaba, bueno, ya estábamos bastante cerca de él. Finalmente, bueno, pues se le acompaña prácticamente, ¿no?, porque iba por su propio pie tranquilamente. Imagino que algo cansado, ¿no?, después de tanto tiempo andando. Sí, bueno, el problema no tenía. El único problema que tenía es que no tenía agua, ¿no? Era un día de calor, no demasiado calor, porque hacía algo de aire y la verdad que en la sombra no hacía mucha calor. El problema es que no tenía agua y sobre todo que no sabía dónde estaba, ¿no? Que de allí había que sacarlo porque, bueno, él decía que de allí ya no se iba a mover porque cada vez que se movía lo que hacía era meterse en sitios peores, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en la sierra, más en zonas de crestas así, que no hay sendero, que no te topas con un sendero que te pueda llevar a algún sitio, ¿no? Sino que estaba ya dando vueltas por allí, una zona muy abrupta, unos boquetes se metía, salía, se encontraba mucha vegetación, tenía que rodearla y se metía en otro boquete. Bueno, lo típico en estos casos, ¿no?, de cuando estás en una zona que no una zona que no, por la que no se puede andar, ¿no? Que es muy complicado andar, entonces pues al final termina ahí sin agua, termina agotado y termina deshidratado, y bueno, y lo más lógico en estos casos es esperar que vayan a sacarte allí, ¿no? Que fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Nosotros, bueno, una vez que ya supimos dónde estaba, estaba cerca relativamente un sendero, a unos 200 metros, lo sacamos al sendero, y el sendero lo sacamos por Villaluenga. O sea que lo acompañaste y entonces hasta Villaluenga, no es a Grazalema, que donde estaba su grupo. No, era más cerca de Villaluenga. El Villaluenga cogíamos más cerca. Y luego ya, bueno, pues se darían. Sí, bueno, allí se hizo cargo la patrulla de la Guardia Civil de Ubrique, que estaba de guardia en la zona, que fue la que lo llevó a Grazalema, donde estaba el resto del grupo. Que, bueno, un grupo que en realidad lo que hizo fue hacer noche en la sierra y practicar senderismo durante todo el fin de semana, ¿no? Sí, bueno, ellos iniciaron la ruta el sábado por la tarde, ya que había un poco disminuido la calor, ¿no? Salieron de Grazalema, hicieron noche en los llanos, parece que, por lo que nos decía, que eran los llanos del Endinar, en el llano del Endinar, que está próximo a Grazalema, y por la mañana temprano subieron al Simancón, y del Simancón al reloj, y del reloj la idea era bajar la charca. Bueno, el resto del grupo así lo hizo, ¿no? Bajó la charca, y de la charca vuelven por la llana de la Vejeruela, vuelven a Grazalema otra vez. Lo que pasa es que ese hombre, ya digo, que bajando desde el pico el reloj hasta la charca, se separó del grupo y se perdió, ¿no? Se metió en una zona bastante mala que hay por ahí. Y ya, bueno, a partir de entonces ya pudo salir a esta zona donde tuvo cobertura. Claro, y bueno, pues también el hecho de que, imagino que el grupo estaría formado por personas habituadas, ¿no?, a practicar este tipo de actividades. Si no, en nuestro entorno, pues lo digo por lo que es la iniciativa, ¿no?, que estaban llevando a cabo, la actuación con ese grupo de turismo. El guía tenía claro el recorrido que les iba a hacer, ¿no? Bueno, en principio estaba bien planteado, ¿no? El día tampoco era de mucha calor, si pasaron la noche ya en la sierra, lo lógico es que empezaran bastante temprano a andar por la mañana y que todo lo más duro, que es la subida hasta el Simancón, la hicieran con el fresco de la mañana, además por zonas de que todavía no le había salido el sol, por zonas que dan a poniente, ¿no? O sea que estaba bien planteado. Claro. Ahí quizás el mismo hombre lo reconoció que la culpa era suya, ¿no? Que no tenía que haberse separado nunca del guía, aunque el guía tuviera alguna duda en un momento determinado, porque ya digo que el sendero no siempre está marcado en esa zona, bien marcado para poder seguirlo, que es fácil seguirte un poco de la vereda, y tenía que haberlo seguido, aunque se perdiera el guía, permanecer junto al grupo, ¿no? No separarse del grupo, ¿no? Él lo reconoció que no estuvo bien, ¿no? Bueno, pues al final, la verdad es que tampoco, hombre, las condiciones climáticas no eran muy desfavorables, aparte de la calor y la falta de agua en la zona, pues por lo demás no eran días ni demasiado calurosos ni tampoco frío, ¿no? Que quizás lo peor en la sierra, ¿no? Claro, o sea que prácticamente, bueno, pues sí que no hubo incidencia, fue una... Simplemente que estaba perdido y había que ir por él, ¿no? Y además darle agua, como mínimo. Claro. Bueno, pues él acompañó, finalmente se trasladó hasta Villaluenga esta persona senderista que se perdía, que por curiosidad ya, de dónde, la procedencia, ¿sabe de dónde era? No sé si de Sevilla, era de Sevilla. El grupo, ¿no? Bueno, pues nueva actuación, ¿no?, por parte del grupo de rescate en esta zona en concreto que hemos comentado. Y bueno, pues poco más, ¿no?, destacar de esa intervención que se llevaba a cabo por parte del grupo de rescate de montaña en el Consorcio Provincial de Bomberos, ¿no, Carlos? Nada más, por mi parte, poco más. Ya digo que no fue una cosa en sí demasiado complicada, ya digo, porque además, ya que estábamos en marcha, tuvimos la suerte de tener comunicación directa con él, ¿no?, que ya nos aclaró definitivamente el sitio donde estaban. O sea que no es que fuera una situación, el hombre también estaba bien, estaba acostumbrado a andar, aunque un poco cansado y sin agua, pero acostumbrado a andar y no hubo problemas en bajarlo hasta Villaluenga. ¿Cuánto os activasteis desde el grupo de rescate? ¿Cuánto? Porque me dijiste que al principio se organizaron tres grupos de búsqueda diferentes formados por ¿cuántos bomberos del grupo de rescate? Sí, los grupos siempre son mínimo de dos, ¿no?, y máximo de tres. En este caso había siete bomberos localizados, formamos dos grupos de dos y uno de tres. Los grupos de dos entramos por Villaluenga, uno por la Covezuela y otro por el puerto Pedro Ruiz, con idea de que, bueno, no tiene mucho sentido ir cuatro bomberos juntos, ¿no? Por el simple hecho de que si este hombre sigue andando, a lo mejor coge hacia la Covezuela y nosotros llegamos al Navazondo y ya él ha pasado, ¿no? Entonces nos distribuimos por dos sitios distintos y y el grupo de los tres restantes bomberos entró desde Grazalema, ¿no? Bueno, a pesar de que era menos probable que hubiera retornado hacia Grazalema, porque lo más lógico es que se hubiera encontrado con los compañeros, pero bueno, hay que tener en cuenta todas las posibilidades y sobre todo el hecho de que si no tenemos cobertura con el hombre, está en una zona abrupta, solo, puede tener un accidente y bueno, la garantía de tener más gente en la sierra, que incluso ya una vez que nosotros hubiéramos llegado a esa zona, si no lo hubiéramos encontrado desde allí a través de las emisoras, podíamos dirigir a los otros tres bomberos que estaban en torno a la zona donde se perdió, ¿no? Entonces ya teníamos allí, habíamos ganado tiempo y personal, ¿no? Sí. Y esa era la idea de principio. Ya ese tercer grupo que entró por Grazalema, la verdad que no hizo falta, ¿no? Y lo que hizo fue, en el momento que contactamos con el hombre, volverlo, ¿no? Hacia Grazalema otra vez, que tenían allí ellos el vehículo. Sí, que unas 4 horas, ¿no?, prácticamente, de todo esto que nos ha resumido, bueno, así. Son 4 horas. Hasta las 7 menos algo, creo que llegamos al parque de bomberos de Ubrique. Que bueno, pues fue la duración de lo que es ese rescate de ese senderista perdido. Y una última curiosidad, estoy viendo por aquí la publicación que habéis hecho vosotros en el Facebook del grupo de rescate, que fue localizado en la crestería del Morrocano, a 1.400 metros de altitud. El pico justo tiene 1.400 metros, estaba en la cresta, que hace como una especie de hondonada, podría estar a 1.380, unos metros más abajo aproximadamente, ¿no? Prácticamente estaba en la cresta. Él lo que hizo fue intentar, siguiendo la alambrada, entendiendo que a subir van contra cobertura, ¿no?, que no siempre es así, ¿no? Hay veces que hay más cobertura en zonas de valles que en zonas altas, ¿no? Pero bueno, tuvo la suerte de que cogió cobertura. Y él estaba justo en la cresta, justo en la vertiente. De hecho, cuando yo hablé con él, me explicaba que veía para un lado el Navazuelo frío y para otro que estaba viendo la Sierra del Líbar, que él no me decía que era la Sierra del Líbar, me decía que era la Sierra de Ronda. Pero bueno, por la descripción que me hizo, más o menos, entendí que estaba justo en la cresta y que estaba viendo las dos vertientes, ¿no?, la del este y la del oeste. El pico justo estaba a 100 metros de él, la cresta, y bueno, que estuviera 1.380, exactamente no lo miramos, pero bueno, el pico. Sí, no, es simplemente para, a modo de demostrar, ¿no?, la situación en torno a esa zona bruta que nos describías antes, ¿no? Sí, bueno, para complicada. Que se mueva por la zona, el pico este, que es menos conocido que el Reloj y el Simancón, es de los tres picos centrales que hay, tirando hacia lo que es en el término de Villaluenga, ¿no? Es el que más cerca está, ¿no? Un poco aislado, está al este de la Charca Verde, más bien al sureste de la Charca Verde, es un macizo grande que hay, bastante despejado de vegetación, ¿no? Desde la cuesta de Fardela, una vez que se entra en Navazuelo Frío, se ve a la izquierda, bueno, al frente un poco a la izquierda, el Simancón y el Reloj, y a la derecha se ve este pico que es el Morrocano, que está bautizado así por los montañeros. La gente de la zona no sé cómo lo llaman, ¿no?, porque la verdad es que no ha sido un pico muy conocido, pero los montañeros le dicen el Morrocano, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos en este caso con la toponimia que más conozca la gente en su caso, ¿no? Cuando hay gente de la zona que le tiene un nombre puesto de siempre, pues ese nombre. Si no, pues normalmente desde el mundo de la montaña o deportivo, pues se le suele poner otro nombre, ¿no? Para tener una referencia, ¿no? Claro. Esa es la referencia que hay de ese pico ahora, pues nosotros la seguimos, ¿no? Porque es la más, o sea, si hay algún problema en el entorno, cualquier montañero que conozca la zona y conozca los picos te va a hacer referencia con ese nombre. Entonces, pues en este caso, este pico se le conoce como el Morrocano, ¿no? Y bueno, pues nosotros trabajamos con ese nombre. Claro. Bueno, pues a modo de también conocer un poquito, ¿no?, el entorno en el que trabajáis vosotros, en el que estuvisteis trabajando precisamente durante toda la tarde de ayer para recuperar a ese senderista perdido en la sierra del Endrinal y que finalmente os llevó hasta la crestería del Morrocano, como nos has comentado. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Carlos Chacón, jefe del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, que nos haya atendido en la mañana de hoy para informarnos de esa intervención. Y bueno, como siempre, a disposición del Grupo de Rescate para seguir informando del trabajo realizado. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a ustedes.